si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Bueno, con esta afirmación que viene del inolvidable Carlos Puebla, estamos recibiendo en el estudio José Germán Araújo de Radio Centenario, agradeciendo que esté con nosotros por primera vez desde que fue designado y acreditado aquí en nuestro país como embajador de Cuba, al embajador Jorge Martí Martínez, representante de Cuba en nuestro país, que está aquí acompañado por Raquel. Gracias, bienvenidos los dos. Gracias, embajador, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Es decir, buenos días y todo lo mejor para todos los radioyentes. Y deseándoles una linda mañana. Bueno, y contentos de haber concretado, porque es difícil a veces las agendas de los diplomáticos estar un poco supeditadas a cosas que van surgiendo. Y bueno, tuvimos que ir corriendo la concreción de esta entrevista, pero por suerte ya lo tenemos para acá en un momento donde hay mucho para ver de la propia Cuba, de nuestra región, de América Latina y en lo internacional. La verdad que cuando nosotros recibimos a alguien de Cuba, incluso siendo representante de la delegación diplomática, para nosotros no es una entrevista formal, digamos, está cargada, no creemos en la neutralidad ni en la objetividad del periodismo, pero mucho menos cuando hablamos de luchas como la de Cuba, para defender esa revolución, defender el papel que sigue jugando ese país, ¿no? Y es ineludible preguntarle en el principio, cuando venimos en estas horas con la noticia de que Israel ha vuelto a bombardear, a romper el alto el fuego desde Cuba, cómo se observa esto, ¿no? Cuba ha alzado su voz valiente, también condenando el accionar del gobierno israelí. ¿Qué hacer ante esto, ¿no? Porque uno ve, observa esto con cierta impotencia, más allá de los pronunciamientos de organismos internacionales, ese tipo de cosas, ¿no, embajador? Tengo la impresión de que se trata de una desvergüenza lo que ocurre. Es decir, en pleno siglo XXI, permitir, aceptar, callar, silenciar, desconocer y hacer mutis ante un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo. Uh-huh. Un pueblo sufre, mueren a diario decenas, cientos de personas, y como que si no ocurriera nada. Realmente es una desvergüenza lo que está ocurriendo. Y pienso que es necesario rechazar lo que ocurre, denunciarlo y reclamar a la conciencia de los pueblos, llamar a los gobiernos a que se pronuncien por el cese inmediato de la masacre que hoy se comete contra esa población en Gaza. Es una situación que deja en evidencia también hasta dónde pueden pesar los ámbitos internacionales como Naciones Unidas, si bien desde dentro de la ONU hay pronunciamientos muy claros y denuncias, estos organismos internacionales, la Corte Penal, la Corte de Justicia, es como que todo eso se mueve en un plano, pero que Israel, mientras cuenta con el apoyo de Estados Unidos, tiene total impunidad para cometer los crímenes que quiera, ¿no? Sí, ocurre que considero que la existencia de los organismos internacionales es conveniente. Claro. Es necesario porque constituyen un espacio y una tribuna para discutir, analizar y llevar los problemas acuciantes que afectan la paz mundial, el desarrollo, las oportunidades para todos. Es decir, esos organismos internacionales se requieren, tienen que funcionar y debemos defender eso. Pero ¿qué ocurre cuando el país más poderoso del globo terráqueo hoy, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista económico, se enfrasca y se empeña en darle este apoyo a Israel? Obviamente que todos los esfuerzos que se realizan fracasan o son nulos o no tienen el impacto que pudieran tener. Esa es una realidad. Y por otro lado, Cuba desde hace años, ¿no?, desde ahora, ha practicado en concreto la solidaridad con Palestina, además de la denuncia. Hemos visto, por ejemplo, a jóvenes palestinos que han salido a hablar públicamente desde Cuba, que son recibidos en Cuba como estudiantes, ¿verdad?, que son formados en Cuba, más allá de otras acciones que usted podrá mencionarnos también. Sí, efectivamente, en Cuba hay toda amplias manifestaciones, es decir, diversas manifestaciones de solidaridad de apoyo a la causa del pueblo palestino. Pero esto viene desde siempre, desde el surgimiento de la revolución. Y justamente recuerdo los reclamos de Fidel cuando decía que lo que había era sencillamente que devolverle al pueblo palestino todos los territorios usurpados en correspondencia con todos los acuerdos aprobados en el marco de Naciones Unidas, porque existen ya realmente acuerdos que tienen números, fechas y sobre los que se pronunciaron todos los países del mundo. De manera que de lo que se trata es de poner en práctica lo que ya se ha acordado y devolverle al pueblo palestino lo que le pertenece. Sí, a nivel de la región nuestra, de América Latina, por lo menos y Caribe, uno ve distintas reacciones, ¿no? De los gobiernos, algunos que han, bueno, cortado relaciones, que se han pronunciado muy claramente cuestionando al gobierno israelí, otros que toman más distancia, que apenas declaran muy tibiamente al respecto. ¿Qué entiende Cuba que debería, cómo debería plantarse la región ante esta situación tan extrema que usted mencionaba? Bueno, en primer término, lo que quisiera aclarar muy bien es que, por supuesto, Cuba no se inmiscuye en los asuntos internos de ningún estado, de ningún país. Respetamos lo que ocurre en cualquier parte, como también exigimos que se respete lo que nosotros hacemos y el camino que hemos emprendido. Pero sí pensamos que el mundo debe ser un mundo de paz, un mundo de diálogo. Yo creo que no solamente el continente latinoamericano, su región caribeña, todos. Es decir, yo pienso que el mundo, el universo, la comunidad internacional de países debe hoy reclamar la paz y favorecer que haya una mesa de diálogo, de entendimiento para buscar soluciones a los diferentes diferendos que hoy afectan al mundo, que no es solo y únicamente lo referido a lo que sufre el pueblo palestino. Yo les recuerdo que en el año 2014, justamente en La Habana, en la cumbre de la CELAC que se celebró allá, fue aprobado la proclamación de América Latina como territorio o región de paz. Y todos los países latinoamericanos nos pronunciamos, todos los presidentes allí presentes, pues abogamos y se pronunciaron por la paz duradera y el diálogo. Creo que esa es la única postura posible hoy, pero no excluyente, no únicamente para el caso de Palestina, sino para todo el mundo. Debemos sentarnos a la mesa del diálogo, a la mesa del entendimiento, de intercambiar y buscar soluciones pacíficas. Nosotros comenzamos hablando con el embajador del tema Palestina, bueno, por lo candente, pero nos salteamos un poco también contarles a ustedes, y bueno, pueden ver esta entrevista además en la transmisión en directo en Facebook del estudio, en el Facebook de la radio, algunos detalles de la trayectoria del embajador Jorge Martí, que es nacido en la ciudad de Antilla, en la provincia de Holguín, graduado del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú y del Instituto de Idiomas de Moscú en 1975. Habla ruso el embajador. Sí, cómo no. Trabajó como agregado diplomático en la entonces Unión Soviética entre 1975 y 1986. Luego fue jefe del Departamento Unión Soviética en la Dirección de Europa del Ministerio del MINREX, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, subdirector posteriormente de la Dirección de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador de Cuba ante el gobierno de Finlandia y concurrente en Estonia y Letonia, director de cuadros del MINREX, viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba entre el 98 y 2003, embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba ante el gobierno de la Federación de Rusia, ya en la etapa posterior de Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética. Fue presidente del ICAP también, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, embajador extraordinario y plenipotenciario ante Polonia en 2016 al 2022, director general de América Latina en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, resumiendo así la trayectoria. Y hablábamos antes de empezar, embajador, ¿qué experiencia habrá sido estar esos últimos años de la entonces Unión Soviética, ¿no? En esos años finales de la existencia como tal de ese país, con tantos hechos, bueno, con la asunción de Mikhail Gorbachev, que terminaron después con la disolución de esa experiencia, ¿no? Me parece que se trata de la historia, es decir, de acontecimientos que tienen lugar. Qué bueno que le corresponde juzgar, me parece a mí, que al pueblo ruso y a todos aquellos que formaban parte de la entonces Unión Soviética. Es decir, lo importante, a mi juicio, es que la historia transcurre, los acontecimientos pasan. Sin embargo, mire, le puedo decir que allí en la Rusia de hoy, cuando yo regresé allí como embajador, ¿qué pude constatar? Pude constatar un respeto, un cariño, una admiración hacia Cuba, hacia su pueblo, hacia la revolución cubana. Es decir, sencillamente se trata de relaciones sólidas, basadas justamente en respeto, cariño, y que fueron probadas a lo largo de muchos años. De manera que está claro que independientemente de cuál sea el tinte, cuál sea el color, a veces uno prefiere un color más que otro, por supuesto, a mí me encanta el rojo, y a otros puede ser que el azul, lo que respeto. Pero lo que sí le puedo decir es que lo importante es qué piensan los pueblos, qué sienten los pueblos, qué defienden, qué aspiran, cuáles son sus objetivos. Y le puedo decir que el pueblo ruso es un pueblo noble, es un pueblo entrañable y que ha dado en más de una oportunidad pruebas fehacientes de su respeto hacia el pueblo cubano, y yo valoro eso altamente. Lo propio ocurre con el pueblo cubano. Usted le pregunta a un cubano sobre Rusia, sobre la Unión Soviética, sobre aquel país, y siempre habrá un comentario justamente de cariño. No puede ser de otra manera, porque fue eso lo que se fomentó a lo largo de muchos años, y Cuba jamás, jamás olvidará toda aquella ayuda desinteresada, oportuna, que recibió a lo largo de todos aquellos años de existencia de la Unión Soviética, una ayuda desinteresada que nos permitió realmente construir nuestro proceso, seguir adelantando y desarrollarnos. Sí, de hecho, y vamos a hacer la primera pausa, más allá de los cambios políticos, ha seguido el buen relacionamiento entre ambos países, ¿no? Hemos muchas veces escuchado o leído declaraciones del presidente Vladimir Putin destacando a figuras como Fidel, por ejemplo, y Rusia sigue de alguna manera, se puede decir, ayudando a Cuba, ¿no? Hay relaciones históricas, como yo le explicaba, relaciones que pasan por diferentes momentos, pero lo cierto es que el cariño, el interés de colaborar, de intercambiar, se mantiene, y efectivamente el gobierno que encabeza Vladimir Putin es un gobierno que continúa desarrollando los nexos económicos, comerciales y financieros con Cuba. Yo admiro lo que me llega en el cantar del hermano, pero en esto del cantar yo sigo siendo cubano. Seguimos conversando aquí en el estudio con el embajador de la República de Cuba, Jorge Martí Martínez. Y les recordamos antes que estamos recibiendo sus mensajes, Hernán, a través del WhatsApp de la radio. 099-326-381, como siempre, para recibir los mensajes de ustedes. Perfecto. Embajador, comentábamos recién fuera de micrófonos que Uruguay es el primer país que le toca, estar cumpliendo este papel dentro de lo que es América Latina, ¿no? Ubicándonos en el continente, hay varios temas, y justo una noticia que surgía en las últimas horas, que de hecho ya hay declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país respecto a este buque destructor que ha ubicado Estados Unidos en el Golfo de México, y altos funcionarios de norteamericanos están hablando de que, bueno, la idea es estar ubicados allí para estar al tanto de lo que sucede en el Golfo y en sus alrededores. Cuando hablan de los alrededores, evidentemente se encuentra Cuba allí, muy cerca, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Porque es parte de una política amenazante, digamos, del gobierno norteamericano para con Cuba. A ver, Emiliano, te puedo comentar que caracteriza históricamente la política de los sucesivos gobiernos norteamericanos, en primer término, la soberbia. Luego, la política del garrote, es decir, ejercer presiones sobre otros para obtener concesiones, para debilitar las posiciones de los interlocutores. Esa es la política que ha caracterizado a los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. Yo te puedo decir a ti que en el año 1800, ¿verdad? 95, cuando Cuba, los mambises cubanos habían obtenido la victoria realmente sobre España, sobre los colonizadores, y ya lo que había era que tomar la ciudad de Santiago de Cuba, entre Estados Unidos en la guerra, impide a los mambises que lleguen a Santiago. Y luego, cuando se hace una constituyente para formar, te explico esto para un poco ilustrar bien de qué se trata, pero cuando se hace la constituyente en Cuba para crear la república, la primera república que surgía, viene un señor Hitchcock Platt, un congresista norteamericano, que dice, bueno, pero no, para que Cuba esto pueda tener una constitución y que Estados Unidos lo acepte, hacen falta algunas condiciones. Pero mire, señor, un momento, esto no es la constitución de Estados Unidos, es la de Cuba. No, pero aquí, fíjese, hay que 5 puntos, tiene que poner 5 puntos. ¿Y cuáles son los 5 puntos? Bueno, que Estados Unidos arroga la prerrogativa de intervenir en Cuba si acaso sus intereses se ven afectados, porque Cuba en ese momento, Estados Unidos era dueño de Cuba prácticamente, dueño de todo. Y además de eso, Cuba no puede firmar ningún acuerdo financiero ni económico con nadie si no es autorizado por los Estados Unidos. Bueno, eran 5 puntos. Y aquello fue conocido como la enmienda Platt. De manera que no surgió ninguna república. Lo que surgió fue una república mediatizada. Los miembros de aquella constituyente estuvieron reunidos durante largo tiempo, pero decidieron aceptar. Y bueno, de todas maneras habrá que aceptar esto de esta manera para de alguna manera tener al fin una república, aunque sea mediatizada. Y luego vinieron intervenciones sucesivas, 3 intervenciones norteamericanas, cuando pensaron que había algún tipo de peligro. Y para entrar en la guerra utilizaron la explosión del buque Maine. Explotaron el Maine y dijeron, bueno, mira, eso fue que los españoles causaron la explosión. Y entonces, bajo ese supuesto concepto, ellos entraron. Muchos años después, cuando triunfa la revolución, se produjo la explosión de la Cubre, algo muy similar en Puerto Cubano. Y también aquello causó algo terrible, ¿no? La Cubre, lo que hicieron fue que traían armas a Cuba, traían determinados elementos para el desarrollo del ejército cubano, hicieron explotar la Cubre y murieron decenas, cientos de personas. Y luego se desarrolló toda la política de agresiones de todo tipo, quema de cañaverales, ataques de todo tipo. Se aprueba el bloqueo en el año 62 y viene aquel todo proceso dirigido sencillamente a asfixiar, a no permitir que aquella revolución triunfante se consolidara en el poder. Y desde entonces, ¿qué hemos recibido? Simplemente agresiones, presiones y bloqueo. Hasta los días más recientes, que hay una lista famosa de países patrocinadores del terrorismo, supuestamente han incluido a Cuba, que fue un ridículo lo que ocurrió. Ustedes seguramente recuerdan, Biden en sus últimos 3 semanas saca a Cuba de la lista, y luego viene Trump la semana siguiente y coloca nuevamente a Cuba en la lista. Una lista que causa realmente mucho daño, porque los Estados Unidos y el mundo saben, Emiliano, que Cuba no patrocina el terrorismo, porque no jamás. Lo único que nosotros patrocinamos es la ayuda solidaria, desinteresada. Enviamos maestros, médicos, hemos enviado decenas de miles de médicos a más de 65 países en los últimos 65 años, hemos salvado más de 10 millones de vidas, es lo que hemos hecho. Y entonces ahora llegue este nuevo señor Trump y envíe este barco, pero este barco en el Golfo no es lo único que ocurre. También pretende adueñarse de Groenlandia, también dice que el Golfo ya no es de México, sino que es de América. Pretende también adueñarse del Canal de Panamá. Envíe este buque de una manera intimidatoria y además sueñan con que ha llegado ya el momento de llegar al punto final con la Revolución Cubana y que ha llegado el momento de asfixiarnos. Es de lo que se trata. Cuba rechaza absolutamente eso, porque esto es una presión contra todo, contra México, contra el proceso mexicano, contra Cuba, contra nuestra revolución, y en general es un acto de soberbia, pero de consecuencias impredecibles. Hay que estar muy alerta, hay que ser muy cuidadosos, porque el mundo realmente en estos momentos entra en una etapa muy compleja con un gobierno de esta índole, poco serio, soberbio, que lo único que tiene como referencia es el garrote y la presión. Es muy complejo realmente. La inclusión de Cuba en esta lista de que hace Estados Unidos de patrocinadores del terrorismo no es solo algo declarativo, ¿no? Tiene consecuencias prácticas para Cuba también. Tiene consecuencias horribles realmente, Hernán, porque fíjate, lo que ocurre sencillamente es que Cuba hoy prácticamente no puede recibir crédito de ningún tipo de banco porque tienen miedo. Cuba, usted no puede hacer ninguna transferencia a Cuba desde ningún banco porque está prohibido, lo prohíbe esto. Usted sencillamente no puede hacer un comercio normal porque los países temen que si usted comercia con nosotros por ser un país supuestamente terrorista reciba presiones de Estados Unidos. Pero hay cosas nuevas, es decir, se castigan, por ejemplo, ahora se ha aprobado una nueva ley que fue anunciada por el señor Marco Rubio de castigar, escuchen esto, castigar a los supuestos promotores de la colaboración médica cubana, de aquellos países que cuentan con una colaboración médica. Ahora se propone Estados Unidos castigar a los que han defendido la presencia de brigadas médicas. Es intimidatorio, es realmente complicado, pero para nosotros nos crea una situación realmente muy compleja. Es decir, es un doble bloqueo, triple bloqueo, que afecta el desarrollo de nuestro país y que nos impide buscar soluciones al comercio cercano y a costos preferenciales. Todo eso desaparece y nos crea una situación increíble. Yo no olvido, Hernán, muy rapidito, pero fíjate, para que se tenga una idea clara, durante todo el periodo de surgimiento de Cuba siempre hubo presidentes que siempre añoraron y lo decían públicamente que Cuba, y así lo decían, Cuba debe pertenecer a Estados Unidos, una isla bella, hermosa, con gente talentosa. Como Puerto Rico. Exactamente, ¿no? Que Cuba debe pertenecer a Estados Unidos. Pero en el año 62 hubo un señor, yo no puedo olvidarlo porque es que no se puede olvidar, Lester Mallory, un subsecretario de los Estados Unidos. Y ese señor dijo, en el año 62, le escribió una carta a su presidente y le dijo, mire, presidente, Castro, refiriéndose a Fidel, goza del apoyo de la mayoría de la población. Por lo tanto, nada se puede hacer. Lo que hace falta es crear escasez. Lo que hace falta es que los salarios no les alcancen. Lo que hace falta es que la gente realmente se frustre y que la gente entonces marche a la calle para que ellos mismos proclamen y aboguen por la salida del gobierno revolucionario del poder. Fíjese usted qué cosa increíble, que es algo lamentable, pero es lo que ha venido ocurriendo, claro, Hernán, desde entonces hasta la fecha de hoy. Vamos a hacer una nueva pausa para venir con el último bloque, pero antes, para irnos, vamos a escuchar un mensaje en audio que envía Alexis desde un barrio de Montevideo que se llama Nuevo París. Buen día, compañeros. Bueno, un agradecimiento al hermano compañero cubano ahí por arrimarse a nuestra radio compañera. El concepto es muy claro, ¿no? Bueno, un agradecimiento otra vez, un abrazo. Y arriba Cuba. ¿Cuál es la situación, los desafíos que enfrenta Cuba hoy en este panorama que nos planteaba el embajador? Con el embajador de Cuba en nuestro país, Jorge Martí, en su primera visita aquí a Radio Centenario, donde no queremos eludir, bueno, ya comentábamos y la audiencia sabe, que tenemos uno de nuestros compañeros allá ya por volver, que estuvo participando en este coloquio Patria, que reúne todos los años a comunicadores, periodistas, intelectuales. Está participando Gonzalo Isasmendi, responsable del Semanario La Juventud, y bueno, tuvimos un contacto con él, estuvimos escuchando algunas partes de las conferencias que se están desarrollando, pero aprovechar la presencia del embajador, por supuesto, embajador, una señal que los uruguayos toman también como referencia es, en estos últimos años hemos recibido muchos inmigrantes cubanos, ¿verdad? Basta salir acá de la radio, nos encontramos con ellos trabajando, ellos intercambiando con los uruguayos sobre las realidades y la preocupación de esta situación de asfixia que usted señalaba, que muchas veces no conocemos los detalles de por qué Cuba llega a las dificultades que tiene actualmente, ¿no? Que no es la vida normal de un país, sino que se ve sometido a sanciones muy, muy duras. Ahora veíamos hace pocos días y nos contaba nuestro compañero también esto de los apagones, como decimos, ¿no? Los cortes de energía eléctrica, en fin, que suponemos que enfrenta a Cuba, a su gobierno y a su pueblo a desafíos muy importantes en este momento, ¿no? Es correcto, Hernán. Aquí no está ocurriendo nada sobrenatural. Lo que ocurre es el resultado de lo que me refería hace unos minutos atrás. Es decir, si usted está absolutamente bloqueado, sitiado, si usted no tiene acceso a créditos, ni a inversiones, ni a tecnologías, si usted no tiene en su subsuelo petróleo, tiene que importarlo, pero cada vez más se complica, cada vez más es más caro porque tiene que buscar fletes de lugares alejados. Si realmente el turismo, que es una de las principales fuentes de ingreso, se afecta, porque recuerde usted perfectamente que durante la COVID, ¿qué ocurrió? Uh-huh. Bueno, pues cuando la COVID se cerró Cuba, claro, obviamente. Y no solo nosotros, es decir, eso nos afectó a todos. Es que no conozco ni un solo país que, por muy bien que esté, haya llegado a los ritmos y a los resultados que exhibían en el año 2019, a partir de lo cual comenzó la COVID. No hay ningún país en el mundo. Es decir, todos se han afectado y sobre todo en el caso de Cuba. Además, bloqueado y sitiado, por supuesto, el impacto ha sido peor. Pero le voy a contar algo además, para que usted vea el cinismo que acompaña la mente casi obsesionada, criminal, yo diría, del gobierno norteamericano. Ahora, no le basta simplemente con impedir cualquier posibilidad de desarrollo de nuestro país, sino que si usted es un turista europeo, digamos español, italiano, y pretende utilizar el ESTA, es decir, que es la solicitud de visado online para viajar a Estados Unidos, si visitó Cuba, se le prohíbe, usted no tiene acceso a esa posibilidad. Es decir, que afectan a los que de alguna manera también visitan Cuba, pretenden ir a Cuba. Es realmente algo bien complicado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como es lógico, Hernán, no estamos con los brazos cruzados. Por otro lado, como le explicaba, debido a toda la situación de bloqueo, las plantas termoeléctricas cubanas son plantas que tienen más de 50 años. Claro. Se trata, Hernán, de una tecnología obsoleta, una tecnología que requiere de reparaciones, en algunos casos capitales, y que en algunos casos se requiere sencillamente de construir una nueva termoeléctrica. ¿Pero qué usted requiere para eso? Requiere el financiamiento. Ese financiamiento y crédito que nadie le otorga producto del bloqueo y que otros no tienen sencillamente la posibilidad de hacerlo. De manera que, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo con la participación de China, también Rusia y otros países amigos, estamos cambiando la matriz energética del país. De manera que estamos trabajando de manera ardua, de manera sostenida, para construir más de 92 parques fotovoltaicos en el país, de los cuales ya se han inaugurado 3 en lo que va enero, febrero y marzo, y se está próximo a inaugurar otro nuevo. Es decir, estamos hablando de más de 1,000 megavatios. Eso le va a crear al país unas condiciones, por supuesto, mucho más favorables para poder evitar, para evitar que estos apagones afecten, por supuesto, al país. Necesitamos eso para el desarrollo. Y naturalmente, como usted decía, efectivamente, en Uruguay hay aproximadamente entre 15 y 20 mil cubanos que radican acá y que se insertan en la sociedad uruguaya y son bien recibidos, lo cual me parece bien. Es natural que en situaciones de crisis, en situaciones de escasez y de situaciones tan duras, una parte de los jóvenes pues decide emigrar, y además, Hernán, es absolutamente su derecho, ¿no? Pueden hacerlo, y en Cuba hay plena libertad. Cuba es un país absolutamente democrático y cada ciudadano, si decide, si elige vivir en algún país, pues puede hacerlo perfectamente. Es decir, a nadie se le impide, ni mucho menos. Y por el contrario, nuestro consulado acá brinda todo el apoyo a todo aquel que viene allí a realizar su, su servicio, solicita algún tipo de servicio consular. Pero lo importante es, a lo interno, quienes nos hemos quedado allí, que exhibimos esa resistencia realmente decidida, y la decisión de, por supuesto, de no rendirnos, Hernán. Vamos a salir victoriosos. Estamos realizando un grupo de iniciativas importantes. Estamos desarrollando la municipalización de la alimentación, es decir, que cada municipio, que cada región, que cada lugar pueda explotar al máximo todas las posibilidades en cuanto a terreno, tierras cultivables, para que puedan cultivar y de alguna manera garantizar los principales alimentos. Eso se está haciendo con un gran éxito en determinados lugares. Cuba importa alrededor de 2,000 millones de dólares solamente en alimentos, pero usted necesita, por supuesto, unos ingresos estables en términos de turismo, en otras, así como resultado de otro tipo de comercio, sobre todo de producciones de productos no tradicionales, que también hacemos. Pero lo importante es que tenemos una clara idea de lo que vamos a hacer y lo estamos haciendo. Es decir, estamos transformando la matriz energética cubana como una forma de defendernos ante la situación que hoy enfrentamos. En esa preocupación, embajador, que desde afuera los amigos de Cuba plantean, aunque también, bueno, lo bueno es que haya iniciativas de solidaridad con Cuba que se puedan desplegar, pero lo hablábamos con Aleida Guevara hace un tiempo cuando pudimos conversar con ella. Dentro de los desafíos están, en cuanto a medidas que se toman, habilitaciones de emprendimientos, en fin, que a veces generan preguntas desde fuera de Cuba si eso conlleva riesgos en cuanto a modificar el sistema político o a generar situaciones de desigualdad en cuanto al desarrollo de empresas particulares, en fin, como usted lo querrá definir. ¿Hay desafíos en ese sentido? ¿Hay riesgos de los que Cuba se cuida también, además dentro de esa necesidad del desarrollo económico que se tiene, ¿no? Bueno, Hernán, ¿cómo yo veo la vida? Fíjese, esto, vivir es un desafío. Despertar y abrir los ojos cada mañana es un desafío. Tiene que llegar ese momento en que lo abre, y es un verdadero y auténtico milagro el hecho de vivir, pero constituye un desafío. Obviamente que nosotros tenemos que, de una manera, con talento, con dedicación y de forma, con innovación, ¿verdad?, de forma creadora, tenemos que buscar soluciones a los problemas que enfrentamos. Y obviamente se ha desarrollado y ha crecido el número de las MIPYMES, es decir, de las empresas pequeñas y privadas, y que llegan a ser en estos momentos miles. Empezó por 5, 10, 15, hoy son miles. Pero constituyen una oportunidad. La empresa estatal socialista sigue siendo la base esencial del desarrollo. Pero hay que entender que vivimos una situación de escasez, de problemas para nuestros ingresos, por las razones que ya le apunté. Con un ingreso y sentirse sitiado, con un bloqueo, perdón, como el que vivimos, de forma y con el país sitiado, es muy difícil. Siempre creo que hay que ubicarse en esa perspectiva para entender lo que ocurre, claro, en Cuba. Si usted no toma en cuenta esto, pues sencillamente hace un análisis muy superficial. No aquí, por supuesto, digo, la persona que al hacer un análisis sobre Cuba no se sitúa y díganos inmediatamente, bueno, pero lo que hay que salir con todas partes a reclamar que cese este criminal bloqueo que tanto afecta al pueblo cubano, que es la razón esencial que impide nuestro desarrollo normal. Pero para nada, aunque es un desafío ciertamente, sin embargo, para nada pensamos que eso va a impactar de manera tal que significa un cambio en Cuba radical de nuestro sistema. Porque el asunto está en que la justicia social y las oportunidades iguales para todos, eso solamente desde nuestro punto de vista lo logra realmente el socialismo, Hernán. Es decir, un enfoque realmente humanista, un enfoque en que el hombre, el ser humano, esté en el centro de toda acción del gobierno. Y la dignidad humana es fundamental. Y ese es el legado de Fidel, de sus enseñanzas. De manera que no nos vamos a rendir, eso usted tómelo. Nos vamos a morir como vivimos quienes defendemos a la revolución y el legado de Fidel, que pasa por esto, pasa por justicia social, oportunidades iguales para todos, dignidad del hombre, y continuar defendiendo la paz como elemento esencial para garantizar el desarrollo, defender la soberanía, defender la independencia. Vamos a cerrar, Emiliano, con algunos mensajes que recibíamos. Mira, Hernán y embajador, respecto a estos conceptos que usted decía recién, Gabriela nos envía un mensaje que en realidad es solamente envía esto, una foto de lo que parece ser un imán o un llavero que tiene una frase que dice: luchar contra lo imposible y vencer. Y la foto, la imagen ahí de Fidel, que creo que está muy relacionado con esto que usted decía hace algunos segundos. Otros mensajes que llegan: buenos días, compañeros, saludar al embajador y preguntarle si es así como dicen que están pasando mal. Es lo que dice mis consuegros y mi yerno. Yo la defiendo y ellos me dicen que ahora no está como cuando fui en el 2019. Esto nos manda Gretels. Buen día, me alegro mucho de escuchar al embajador de nuestra querida Cuba en la 36. Bienvenido, dice Maite. Buenos días, compañeros. Saludo al señor embajador. Mediante el señor embajador al querido pueblo de Cuba, estoy eternamente agradecido porque mi hija estudió en la isla. Viva Cuba Libre, nos manda Fernando Granja desde La Teja. Buen día a todos, agradezco la visita del señor embajador. Así nos aclaran las cosas. Felicito al pueblo cubano por su dignidad infinita. Un abrazo, nos dice Danilo de Las Toscas. Algunos mensajes que vienen llegando, saludando. Y José Pedro Ojeda dice: yo amo a esa patria, es mi patria espiritual, después de Grecia. Si Cuba y Venezuela fueran invadidas, van a ser invadidas las 34 naciones, dice, se refiere al continente americano. Muchas gracias a José Pedro. Bueno, lo tenemos que liberar al embajador por otras ocupaciones a cuenta de otras conversaciones que puedan darse en el futuro. Embajador, muchas gracias nuevamente por haber estado esta mañana con nosotros y, como dicen los cubanos, desde Radio Centenario ya lo saben, en la embajada para Cuba, para lo que sea, ¿no? Muchas gracias, Hernán, realmente ha sido para mí un placer. Yo quería decir muchas cosas, realmente el tiempo, pues claro, no. Tenemos otras cosas que hacer, pero tú sabes que muchas veces yo no quiero irme sin comentarle a los radioyentes y a ustedes, que a veces escucho aquello de que Cuba una dictadura, y sabes, yo me sonrío, a mí me da pena con aquellos que afirman tal tontería, ¿verdad? Y me sonrío porque comprendo que es un desconocimiento. Entonces yo digo, pero una dictadura que lleva salud a todas partes, que comparte lo que tiene, que envía médicos, maestros para que la gente, pueblos analfabetos, se alfabeticen. Es decir, una dictadura que no tiene niños sin escuelas, que garantiza salud de calidad literal para todos, ¿verdad? Que garantiza a cada niño una escuela, no hay un niño sin escuela en nuestro país. Es una dictadura. dictadura muy rara, Hernán, ¿verdad? Entonces, ojalá hubiera más de esas dictaduras. Obviamente. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, seguiremos en otra oportunidad conversando, embajador. Y gracias a Raquel también.